Muy buenas noches a todos y, por supuesto, bienvenidas, bienvenidos un programa más a este, vuestro espacio, La Luna y Compañía. A partir de estos momentos dejo de ser ya José Antonio Laboreo para convertirme en vuestro amigo, amigo Luna, y de esta forma compartir estas dos horas que tenemos por delante de poemas, relatos, música tranquila. Es, ¿cómo lo diría yo?, mi forma de compartir sentimientos, de arroparte en la noche y, ¿por qué no?, de velar tus sueños. Si quieres dejar además de ser solo oyente y participar, colaborar, puedes hacerlo activamente en el programa enviando tus versos, tus relatos, sugerencias o peticiones a nuestro correo electrónico lalunaicia@gmail.com. Sencillito, lalunaicia, todo en minúscula y seguido, @gmail.com. Si te gusta el programa y quieres saber más cosas sobre él, también tenemos una web en la que, bueno, puedes indagar, investigar cuál ha sido la historia, la trayectoria de este programa. Puedes oír también los podcasts de la temporada anterior. El resto ya los hemos ido eliminando. Y muchas más cosas. ¿Cómo acceder a esta página? Bueno, dos formas muy sencillas. Una, simplemente en el buscador de Google escribes la palabra Amigo Luna y directamente el primer enlace te lleva a la web. O si no, es un poquito más complicado, pero es la dirección www.radiovillegas.com/amigoluna. www.radiovillegas.com/amigoluna. Lo más sencillo, como os decía, escribir la palabra Amigo Luna en Google y te aparece ese enlace a nuestra página web. Bueno, yo creo que ya con esto es suficiente para nuestra presentación y yo creo que lo mejor será ir ya a disfrutar con esos versos, esos relatos, hoy relatos cortos sobre todo, y esa música seleccionada para todos vosotros. Y precisamente con ella, con la música, con la maravillosa voz de Francisco Céspedes, comenzamos hoy el programa. El tema, Pensar en ti. Bienvenidos. Pensando en ti, recordándote, descubro cada amanecer, sintiéndote más y más en mí. Espero al sol más de una vez, y sucede que este tiempo sin amor me hizo saber que aunque existe otro camino, va llenándose mi fe pensando en ti. ¿Cómo entender lo que pasa en mí después que ayer te pregunté si había en ti amor? Dijiste no. Siento algo extraño, pero no. Y resulta que mi alma sigue igual, formando tu figura, hallando en tu sonrisa la felicidad. Thanks. viajar al cielo ilusionada y regresar enamorada de mi amor. Pero puedo seguir estando solo así, pensando en ti. Lo que pasa en mí después que ayer te pregunté si había en ti amor, dijiste no. Siento algo extraño, pero no. Y resulta que mi alma sigue igual, formando tu figura, hallando en tu sonrisa la felicidad. Pensar en ti, pensar en ti, sería más hermoso oír tu voz, viajar al cielo ilusionada y regresar. Estando solo así, pensando en ti. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Tenemos la receta para olvidarte de lo cotidiano. Dejar atrás los problemas diarios, el estrés y los malos rollos. Desconecta, cierra los ojos y déjate llevar. Cada semana, José Antonio Laboreo se transforma en tu amigo, Amigo Luna. Para compartir contigo versos, relatos, música y las cartas de los oyentes. La Luna y Compañía. Un programa para soñar. Todas las semanas en esta emisora. Una hora que te vas a ver a poco. De Katy Domínguez Gómez, os voy a leer a continuación un poema que lleva por título Caballos salvajes en las praderas de Garabandal. ¿Habéis contemplado la belleza que refleja los caballos galopando en la pradera? Agitan sus crines, azotando sus grupas. El aire apenas roza sus grandes y majestuosos cuerpos. Se reúnen en manadas, formando familias hermosas, pactando en los campos, y al atardecer bajan a beber en las orillas de los arroyos, sumergiendo sus hocicos en las claras aguas, mirando tan bella estampa en la lejanía. El esplendor del sol al esconderse, ¿qué juegos de colores forman el ocaso? Oigo el ruido de los cascos agitados en la hierba, corriendo hacia el bosque que será su hogar, para resguardarse de la noche fría y oscura, hasta que la claridad serena del crepúsculo los saca de nuevo al mundo a pastar. La yegua con su caballo y pequeño potrillo, cuadro para poder plasmar en un lienzo de lino fino, mágico paisaje, para reflejar y que dure toda una eternidad. Afloran recuerdos de mi niñez, horas tranquilas, sentada en la hierba fresca, huyendo de la cruda realidad. Plácida visión, contemplada con mirada tierna, produce en el espíritu paz y sosiego que una tanto busca. Añoranzas de lo más elevado, trascendente en la mente, que ha quedado latente y no dormida. Aires de independencia sentiré en mi vivir, pero nunca consolidaré definitivamente la relación que existe entre el pasado que dejó marcado mi presente

imagino. Imagino sentirnos elevados hasta el cielo para observar la pequeñez de todo, a la sombra del amor que por ti siento. Pides un bolero a esta altura del partido que no sea tan romántico, que no sea tan sentido, porque yo no soy versado en fantasmas revividos y yo no sé de abandonados, yo no sé de divididos, yo no sé de sacrificios medulares ni de otros maleficios. Si me pides un bolero a esta altura del partido, yo me muero. Si me pides un bolero por mecánica nocturna, trataré de dirimir nuestras tensiones en las urnas. Si me pides la leyenda del amor como a una edad, si me pides algún norte y no sé dónde me queda, si me pides una brújula y no tengo más que un mapa, guerrillero. Si me pides un bolero por mecánica nocturna, sin dinero. Si me pides un bolero serio y desproporcionado, trataré de hacer memoria, jugaré con el pasado. Andaré desenterrando mis dolores primitivos, mis primeras impresiones del mundo de los sentidos. Si me pides un bolero que sea una contingencia, si me pides un bolero que sea por una urgencia, y si yo te pido a cambio soluciones radicales, no me vengas con el karma ni los códigos penales. Si me pides un bolero y algún día te lo canto, date cuenta que he cambiado, aunque nunca sepas cuánto. Si te doy algún bolero, aunque sea de trasmano, si te doy algún bolero, es solo porque te amo, te amo. Trataré de hacer memorias, jugaré con el pasado. Andaré desenterrando mis dolores primitivos, mis primeras impresiones del mundo de los sentidos. Si me pides un bolero que sea una contingencia, si me pides un bolero que sea por una urgencia, y si yo te pido a cambio soluciones radicales, no me vengas con el karma ni los códigos penales. Si me pides un bolero y algún día te lo canto, date cuenta que he cambiado, aunque nunca sepas cuánto. Si te doy algún bolero, aunque sea de trasmano,